5, baby. Ella todavía está esperando que la llames. Todavía tiene mucho para darte, para contarte. Es ella la que lo olvida todo con una botella, la que se siente sola pero no lo muestra, no lo muestra. Y cuéntale que estuviste amando a otra mujer. Dile que tenías mucho que esconder y por tus mentiras perdiste todo y ahora te quedas sin nada. Se comportan, no valoran, después lloran rogando que perdonen lo que ni eso se perdona. El zorrito pierde el pelo pero no las mañas. Ya hace tiempo te conozco, tú a mí no me engañas. No valoras, después lloras, jugaste la nueva y terminaste como esconder y por tus mentiras perdiste todo.